Retratos. Los mapas ahora versan tu regreso. Aún no sana el destierro, y cada vez más fronteras surgen de los mantos. Tu rastro dura miles de auroras. Desde entonces, el derrumbe de los huesos. Resurgen llamas y tras ellas cenizas que inundan la zanja. Perlas ya caen, el invierno llega y la corteza muestra sus cauces. Estampas bajo el brote y el albor.